Qué casualidad que tus ojos y mi vida sean el mismo lugar. Qué casualidad que sintamos hoy lo mismo. Qué casualidad cuando el mar plagió tu risa por su infinidad y hoy me sabe a sal cada gota del destino. Casualidad, cuando el mar plagió tu risa por su infinidad y hoy me sabe a sal cada gota del destino. Pensar que naufragar es mi destino. ¿Listo, locos? ¿Seguimos grabando? ¿Estamos listos? ¿Vamos? La raja. De un modo muy casual, llegaste como el sol, robándome la sombra de forma gradual. Cualquier fuga de luz sirvió como señal. 10 pasos hacia ti, 1000 dudas sobre mí y el miedo natural. Me hacías temblar así, me hacías temblar así, como la luna sobre el agua. Y entonces me solté, entonces me solté, para abrazarme a tu mirada. Y así te descubrí, y así te descubrí, pero en un tener un gris.